El puente del 1 de mayo provoca retenciones kilométricas en muchas carreteras, sobre todo en las líneas de alta velocidad. Mañana también es en la carretera de Valencia, la retención ha superado el camino de 5 kilómetros. Los conductores han tardado 3 horas en el puente de 80 kilómetros. Tráfico muy complicado también en la A6, en la línea, especialmente en los accesos a Guadarrama. Apoyado sobre todo en la construcción para...